lluviosa mañana, yo era todo el día, no sé cómo, ¿eh? Sí, fue una acción de la noche. Ya, ¿cuánto que se supo? ¿Pero hay que trabajar de noche? Pero ya sí, ya la primavera, así lo más que. Bueno, vecino, hoy día, martes 4 de octubre, es San Francisco de Asís. San Francisco es el día de los animales. Sí. Necesito de todo. Bueno, bien, mi vecino ha puesto un libro que me un día más. No me encantaría de los programas de los pobres que ya lo veo. Y acá estamos. Vamos a morir, vamos a morir, estamos. Un saludo grande a los que están de por un óptico cumpleaños, celebrando algo especial. Sí, un saludo para todos. Don San Francisco de Asís, a ver, veamos aquí. La biografía. Francisco de Asís fue un santo húngaro diácono, también conocido como el Padre Francisco, fundador de la orden franciscana, de una segunda orden conocida como Hermanas Clarisas. ¿Escuchamos todo, no? De Montelar. Hermanas Clarisas y una tercera conocida como Tercera Orden Central, toda surgida bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. El lugar de nacimiento fue en Asís, Italia, por eso que se pone en San Francisco de Asís, que es el lugar donde él nació. Falleció un 3 de octubre de 1226, también en Asís de Italia. Y se está entierro el 25 de mayo de 1230 en la Basílica de San Francisco en Asís de Italia. Bueno, eso es parte de la de San Francisco. Dice aquí, fue fiel a la Iglesia y al Papa, fundó la orden de los franciscanos de acuerdo con los requisitos de la Iglesia y les pedía a los frailes obedecer a los obispos. Nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las cosas materiales. Saber encontrar en la pobreza la alegría, ya que amar a Dios no se necesita nada material. ¡Qué hermoso! Esto me gustó, pero si no lo voy a repetir. Dice, saber encontrar en la pobreza la alegría, ya que para amar a Dios no se necesita nada material. ¡Qué lindo! ¡Qué bellas palabras! Mientras más cosas tiene el difunto, ¿cómo se dice? La pelea es enorme. Claro. Y el que más tiene, más quiere tener. Exacto. Sí. La persona se sacó la cuesta, como se dice en los chilenos, para que después ya no les cuesta nada, porque se va prácticamente si le queda con una pelea. Y pelea. Y en el fondo, se defienden como si también como animal. Exacto, que se lo metiste. Por eso decimos, no sé, usted tiene que verlo, no tengo mis pensamientos propios, ¿no? Adquirir tantas cosas materiales para dedicarle a los hijos, yo creo que a mí esa cosa no me va. Una, porque yo considero que no, así como nosotros nos sacrificamos, nuestros hijos también tienen que aprender a sacrificarse. Porque si quiere lo que a uno le ha costado, es si a uno no le ha costado nada, le da lo mismo. Y al final, tal como si también se pelean, qué sé yo, por las cosas materiales que el papá dejó, que al final que ellos también se quedan sin nada, porque como no le ha costado la verdad la luz en el dinero, porque el señor dinero es tremendamente poderoso, y se piensa que con puro dinero no hay que estar al otro lado. Es verdad que es necesario, pero tener grandes millonadas y hacer de nuestro patrimonio algo grandioso, no sé, pero eso es cosa de cada cual, ¿no? Esos son mis pensamientos. A mí, estando tranquilita, teniendo para mi día a día, teniendo la posibilidad de ayudar a alguien si me lo pide, y con eso para mí es lo que pero no somos nosotros los que somos seguir aquí, cosas. No, lo justo necesario para que yo me y no molestar al resto, esa es la idea. Así que la verdad que grandes palabra muy sabia de San Francisco. Tengo acá, dice, los milagros que se le atribuyen a este santo son muchos y fantásticos. La sanación del leproso San Francisco lavó la piel del hombre con lepra. También rezó para que el demonio que lo atormentaba se alejara y dejara libre su alma. Entonces la piel del leproso comenzó a sanar y su alma también. Y aquí hay otras cositas, por ejemplo, esta dice, ¿qué hizo San Francisco de Asís para llegar a la santidad? Sí, porque él hizo algo muy importante, como para que lo proclamaran santo. Dice, predicar a Dios con el ejemplo y con la palabra. San Francisco lo hizo con Santa Clara y con sus seguidores, dando buen ejemplo de la libertad que da la pobreza. Nos enseña el valor del sacrificio. San Francisco vivió en su vida ofreciendo sacrificio. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Él dice que nos enseña el valor del sacrificio. Lo otro que me ha servido un poquito, dice, con su seguidor, dando buen ejemplo de la libertad que da la pobreza. O sea, la libertad que da la pobreza. ¿Qué es lo que me dice? No. No sé, no. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que ser pobre, no. A lo que yo me refiero, el pobre no significa que no tenga nada. No. Para mí significa tener lo justo y necesario. Claro, como te digo, y también para poder ayudar a los demás en lo posible, puedo hacerlo bien. También, hay muchas cosas que uno puede hacer muy bien para ayudar a la persona de forma. A mí que lo necesite. Bueno, esa es una gran enseñanza de San Francisco de Asís. Bueno, un saludo a los franceses y las francesas. Si no, ahora la pausa musical y volvemos.

Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. tarde con 40 minutos vecinos, esto para la pizza, para 11. Sí, para 11. Un cafecito con alta azúcar, por favor, para que funcione la... Ya me le puse una pizquita. De repente me veo una bola. Ya, vecino. Alerta por alza de agresiones a bomberos al ir a emergencia. Operativo, sí, y eso que está listo nomás, Juan Palma, listo nomás, ya. Bueno, alerta por alza de agresiones a bomberos al ir a emergencias. Episodio vivido el fin de semana en Cañete, donde hubo un intento de quemar un carro, mantiene preocupado a los voluntarios en la lucha. Yo creo que esto ya va a ir a la vacuna. Qué papa, ni que su parte ya está enchalado, porque yo no entiendo ya. No sé, por poner un ejemplo, no me acuerdo. A lo mejor con carabinero, de repente carabinero se le pasa la mano. Ya. Pero los bomberos, no, eso no lo tratan de hacer bien. Que ni siquiera se les paga un centavo. Entonces realmente yo no comprendo esa gente. La verdad es que no entiendo. Y Cañete, que es un pueblo pequeño. Sí. ¿Tú lo conoces? No, pero puedo escuchar. Es un pueblo pequeño. Entonces, la verdad es que uno como que siquiera estas son las noticias que uno dice, pucha, ¿de qué no está pasando? O sea, tanto de cómo están esto vamos. Más que nada, yo pienso que es cosa de pensar y analizar las cosas. Porque si uno piensa y analiza todo lo que está pasando y sigue pasando, y si hay tanto resguardo policial y de todo, y siguen pasando ya otra cosa. Me tienen las guardas policiales, ¿tanto? Dime tú, ¿cuántas cosas que saben con los cuerpos? ¿Cómo no hayan de saber a dónde está lo que está pasando? Pero ellos siguen. ¿Por qué? Porque lamentablemente están los grandes empresarios de aquí. Están los forestales. Mira, esto está yendo para la buscaría. Ya, ahora voy a leer esto para ver cómo es la cosa. Dice, durante este fin de semana en Cañete, específicamente, el cuerpo de bomberos de la comuna denunció recibir amenazas mientras se desarrollaban dos emergencias, incluso mientras combatían un incendio en el sector Los Batos, Huente Loren, Costa, sujetos rociaron con líquido acelerante sus camiones. ¡Mira! ¡La maldad! ¿Cómo lo pueden? ¿Cómo lo ven en la vista de eso? ¿Cómo no hay nadie que tome lo identifique? Porque eso es maldad. Aquí no están en contra de nada, sino que de ellos mismos prácticamente, porque bomberos no tienen color político ni nada. Ellos van donde lo necesitan y punto. Nadie se son voluntarios. Y son voluntarios. El presidente del Consejo Regional de Bomberos del Biobío, Braulio Castro, señaló que efectivamente los episodios son muy reiterativos. No tenemos un estimado de cuántos hechos se han registrado en el último tiempo, pero sí sabemos que tres comunas están muy complicadas. Estas localidades serían de la provincia de Arauco, en específico Tirúa, Contumo y Cañete. En estos sectores es donde generalmente se está haciendo progresivo este tema, el de impedir el trabajo de bomberos, obviamente, con lo que sucedió en Cañete se evidenció una acción deliberada a salud. Cañete es un pueblo pequeño. Bueno, cuando yo lo conocía, ahora está un poquito más grande, pero tampoco llega a ser una metrópoli, así que todo el mundo se conoce, hay gente que vivió por años ahí, entonces yo creo que a lo mejor es gente que llega de afuera, sí, como en todas partes, porque ellos se conocen, es lo mismo que nuestra población, porque todos nos conocemos. Por lo tanto, ninguno de nosotros no nos vamos a hacer daño, ni nos vamos a perjudicar. Pero sí hay gente que viene de otro lado, porque ya fue. Y yo conversaba con una vecina, ella venía muy bien, me decía, tiene un autito, y ella me decía, ojalá, me decía, no tengo tanto miedo, porque ella se viene muy tarde, trabajar en la noche, y ojalá nunca me robe mi auto. Porque tú sabes que las casas no tienen todo su sitio como para el carro. Entonces, que ahora la mayoría quedan en la calle. Entonces me decía, sí, le decía yo, porque yo he escuchado que aquí han robado muchos vehículos. Y es verdad, pues se sabe que aquí realmente parece que nunca roban vehículos que han ido últimamente. Y ella me comentaba, vecino, mire, yo estoy diciendo lo que ella me comentaba. Me decía, pero yo porque yo le decía, pero ¿cómo si todos nos conocemos? Entonces me decía, es que no hay gente. Hay gente inmigrante. Yo los vi, cuando mi vecino me robaron uno. Y yo vi, eran cuatro personas inmigrantes. Entonces estamos mal así también. Estamos mal. Porque claro, yo sé que entre nosotros, por lo menos yo en mi pasaje, todos nos conocemos y todos nos cuidamos. Sí. Pero aquí en nuestra población está plantado un inmigrante venezolano. Entonces, yo no tengo nada contra ellos, porque yo sé que gente que salió de su país, además, yo creo que aquí tampoco ha encontrado el mundo que ellos pensaban que era así. Mira, no sé hasta qué punto será, pero la otra vez que escuché, que decían que la mayoría de los inmigrantes que venían en cuanto a las partes que no correspondían, colchones por ahí. Era la mayoría de gente, por ejemplo, que son, tienen antecedentes. Y la, en todas partes, o sea, Santiago y las partes que han pasado cosas, son los inmigrantes que han matado, los asaltos y todo lo demás. Sí, sí. Así es, entonces que fome. Que fome porque la migración parece que no se ha revelado. Tiene que ser caballero y aquí quiten un auto ya no importa, pero no maten a las personas. De investigaciones que hacía poquito que desencantarizado que ella jugaba y salió de su casa, en la casa de su casa, y se acordaba que lo mataste. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos seguros de ninguna parte. Sí, yo creo que desde hace varios añitos ya nuestro país perdiendo tranquilidad. Si nosotros ya perdemos tranquilidad, no nos sentimos seguros. No, y aparte que yo desde ahora, o sea, ahora parece que está saliendo así como toda la luz, da la impresión de que esto estaba todo tapado y de repente se destapó la olla y empezó realmente a ver una realidad que por un tiempo nosotros tuvimos que no la veíamos, o no la iba a conocer. No. Lamentablemente no puedo discriminar, pero acá ellos arriendan, no sé, una casa o un departamento, no llega uno. Claro, son como 15. Sí, porque como 8, porque para poner ellos mismos para poder pagar, pero lamentablemente son muy furfurientos, son muy, como te dijera yo, no todos, para que estamos diciendo una cosa como. Pero son muy de fiesta, de tomar, de hablar fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, ellos tienen más shock que nosotros, entonces son más, son como más, a ver, a ellos el clima, no es mi parecido, por ejemplo, aquí ellos se entumen y tienen nuestra cosa. Pero lo que hay, andan por tías, la excelente impresión. Una cinturita arriba, y ahora sí que necesita, no está bien, ya no vine a hablar en tu cara, no me gustaba, pero este cuerpo con este talle, dice que es mi placer, yo, y andan, ¿sabes tú que andan en un grupo, que andan como con 4 o 7 niños chicos? Sí, pero a mí me da pena también, fíjate, mira, a mí me da el que resulta que están pasando muchas cosas y en todo, en todas partes, no solamente acá en Concepción, pero en Santiago, en cualquier región, todas las cosas que han habido, asalto, puerto lazo, son ellos. Fíjate que yo vi un pasaje allí y déjame decirte una cosa, que ahí me encantan mis vecinos, oye. con muchos ya no puedo dar saludo, qué sé yo, porque yo sé que si ellos ven mi casa amenazada, ahí están para ahí. Y todo, entonces por eso yo digo, nosotros nos conocemos todos. Sí. Entonces, no puede pasar esas cosas, no se puede. No, y andan mucha gente desconocida. Claro. Ahora dicen que hay dos parques, hay vinos de campo. Yo no lo he visto, como se dice, con ese campo. Sí, yo tampoco, pero me pongo a usar que en la noche ponen los parques, la niña de la saco y salen las reparas. Entonces, ¿qué estás hablando? Sí, creo que es un problema, pero bueno. Yo comento lo que conversaba nada más con mi amiga y ella me decía, yo le decía, ¿tú cómo sabes que yo lo tengo? Andaba fuerte, pero no me siento fuerte. Entonces, y a veces no es que uno, como te dicen, es que uno quiere cantar con ellos, pero nosotros que nuestra población, si bien es cierto, hay algo desordenado, qué sé yo, en fin, pero bueno, pues, todos nos conocemos, lo que hay que ser, claro. Entonces hay, como te dijera yo, como que ellos hacen la referencia, es que como que se dan a conocer. Cuando refiero yo de nuestro vecino, ellos, los que son medios mandados, ellos hacen la diferencia, o sea, con mi vecino no, por ejemplo. Pero lamentablemente, y a mí mismo que se estaban diciendo que ya los portonazos como ya parece que empezaban a migrar para acá, porque a lo mejor estos portonazos acá en Concepción, y aparte de eso han encontrado autos que son de Santiago, son de otras comunas. Sí, nuestro país es joven y lo dejan en cualquier parte. Hoy en día, aunque tengáis tu auto en tu patio y en el momento de sacarlo, no sabéis qué te va a pasar si te anda. ¿Cuánta gente? Que hoy en día no te acaban un poco. Oye, sí, qué pena más grande que me dan. Bueno, no fue la señora que nos compró de una calle, de una mano. Sí, porque ya están para que la mente fue arrastrada también. Oye, porque todos quedan. Toda persona independiente como sea, pero tiene sus cosas con esfuerzo y que se lo quiten. Y de esa manera, sí, la despiadada también, porque no le importa ninguna cosa, no le importa la persona que tenga edad, no tenga edad, no, ellos lo que quieren son los vehículos. Sí, a propósito de lo que tú dices, eso, aquí está, dice indignación en el puerto por portonazo a adultos mayores. O sea, no hay respeto por nada. Mujer intentó impedir el escape de los delincuentes en la gran puerta del auto, pero fue arrastrada por el suelo. Una pareja de adultos mayores sufrió un portonazo en su vivienda ubicada en el sector de Medio Camino de Talcahuano, lo que provocó la indignación de los vecinos choreros. De acuerdo con los antecedentes aportados por la Segunda Comisaría de Carabineros de Talcahuano y el municipio, así como de las imágenes de cámara de seguridad, el conductor del vehículo estacionado frente a la vivienda fue atacado por dos personas y echado fuera del automóvil. Ante ellos salieron dos mujeres a socorro. Una de ellas agarró la puerta para impedir el escape, pero el agresor logró poner en marcha el móvil, arrastrando por unos metros a la persona mayor y arrancando del lugar. El mayor Dante Cifuentes de la Segunda Comisaría de Carabineros de Talcahuano informó que personal acogió una denuncia de un adulto mayor. Pero llueve, vecino. Es como para escuchar la lluvia. Dice, informó que personal acogió una denuncia de un adulto mayor, quien mientras se mantenía en calle, los aviadores, sector de Medio Camino, es abordado por dos sujetos quienes proceden a sustraer su vehículo y darse a la fuga. El oficial señaló que hubo un trabajo de investigación para recuperar el auto. Y el problema es que parece que no se sabe que, quiénes fueron. Es que eso es lo peor, porque dejan los autos abandonados. Y ese es lo peor de su caso. A ver, voy a continuar a ver porque digo, ¿cómo saber quiénes fueron? Bueno, que también, si se supiera, sería más fácil. No, pero entonces, por todo se habría que ir a buscarlo, no más. Sí, pero te fijas que la mayoría de los portugueses no, al final, encuentran los autos regados, que les sacan las cosas y nos cuentan el que lo hizo. Dice, el oficial señaló que hubo un trabajo de investigación para recuperar el auto. Esta mañana, o sea, ayer, logramos ubicar el vehículo sustraído siendo entregado a sus propietarios, expresó. No obstante, aún no hay novedades respecto al paradero de las dos personas que participaron en este delito y que lograron darse a la fuga. O sea, nada se sabe de eso. O sea, ellos están listos para volver a hacer otra vez. De nuevo otra vez incumplir el mismo delito. Estamos malos y estamos miedo de salir porque aquí y eso fue temprano, no que uno viene a soltarlo en pleno día, hacen las cosas. Sí, sí, ayer luego lo mostraron en la televisión, realmente era mucho pena. Y a ver, si no son las 10:56 minutos, vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. la vida ha sido linda contigo. Y el mundo entero. Les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5. continuamos con Acompañando la Mañana. FM en el 107.3. Estamos de regreso, vecinos, su programa Acompañando la Mañana. Son las 11:12. Bueno, le comento, dice, anuncian simulacro de tsunami este 13 de octubre en colegios. El próximo jueves, 13 de octubre, a las 11:30 horas, se realizará un simulacro de tsunami en el que participarán personas pertenecientes a las comunidades educativas de la región del Biobío. Según anunciaron las autoridades de gobierno, desde la Seremi de Educación se indicó que de los más de 1.200 establecimientos educacionales de la región, se han inscrito 578 para participar, movilizando a unos 150.000 alumnos, de los cuales 377 se encuentran en zona de amenaza ante tsunamis. Hacemos un llamado a los recintos educativos a que se inscriban. Este es un hecho voluntario, pero relevante poner en práctica lo que el colegio ha establecido en el papel para poder hacer los cambios necesarios. Quiero agregar que dicho plan también es vinculante en el sentido que nosotros, como ministerio, tenemos una política nacional de seguridad escolar y política agraria, precisó la Secretaría de Educación Elizabeth Chávez. Bueno, eso está muy importante, porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Exactamente. Eso, así decía ella que iban a hablar con los apoderados para que no fueran a buscar a los niños al colegio, sino que ellos le iban a decir en qué zona, en qué parte podían ir a buscar los niños. Eso, o sea, quieren que estén preparados como corresponde, porque en caso de tsunami y de terremoto, los niños tienen que saber a dónde, por dónde está, para que se pueda pasar a pasar. Exactamente. Bueno, dice, 166 mil millones ha perdido el sector forestal por atentado. Acojará estimar la cifra desde el 2014 a considerar los equipos y cañones forestales destruidos en la macrozona. Un total de 166.796 millones de pesos de pérdida estimada por la Asociación de Contratistas Forestales para el sector forestal por motivo de los atentados incendiarios registrados en los últimos años, desde el 2014 hasta el 30 de septiembre del 2022. En este desglose se consideran todos los ataques ocurridos en la macrozona sur, es decir, en las provincias de Biobío y de Arauco, además de las regiones de la Araucanía y los ríos, la Araucanía y los ríos, la estadística entregada por la Asociación Forestal, un total de 409 atentados incendiarios, de los cuales 154, o sea, el 38% del total, son en la región del Biobío. Hasta la fecha, desde el 2014 se han destruido 478 cañones forestales y 991 equipos forestales. En este último grupo se contabilizan 152 máquinas, esquís del grapple, yo ahí no entiendo mucho, 121 camionetas, 100 trineumáticos, 86 excavadoras, 79 procesadores, 67 grúas forestales, 59 máquinas long loader, 48 torres de madereo, 43 furgones, 41 camiones torba, 31 camiones de combustible, 30 cargadores frontales, 20 máquinas ferias, 20 buses de movilización, 17 tractores line, 10 motoniveladoras, entre otros. El valor de toda la maquinaria destruida da un valor mayor a 166 mil millones de pesos. Es otra cosa que uno no sabe qué pasa. Como dijo Juan Mojica, no sé. Se habla que son los mapuches, otros dicen que no. La verdad es que este es un tema que se nos va a preguntar cuando veamos a los mapuches. Aquí se llama Javier. Pero salto que yo pienso ya que no sé si pienso. Y yo a veces me siento que no soy mapuche. Eso lo tengo más que ver. Porque también sí. Porque también puede ser que sean ellos, pero que no. ¿Y por qué vos? Ellos tienen todo asegurado. No, pues bueno, gracias a ellos nosotros estamos con el problema del agua. ¿Qué más da? Bueno, vamos a leer que nos conviene. Sí, para algunos tipos, sí. Hay que poner sí y anota lo que más o menos tú crees que es interesante, que no se nos olvide. Dice 13 consejos para verse y sentirse joven a cualquier edad. Primero, esfuerce su cerebro. Aunque el cerebro no es un músculo, el viejo adagio de úsalo o piérdelo aún se aplica. Los escáneres cerebrales muestran que cuando las personas usan su cerebro de manera no acostumbrada, fluye más sangre a diferentes áreas de este y se forman nuevas vías neuronales. hay que pensar con otra vez, utilizar el cielo. El lema es tener buenos pensamientos. Es importante. Y depende de los pensamientos y recuerda que tú atraes lo que piensas. Y aparte de los pensamientos, también yo creo que más que nada es las preocupaciones de la gente, porque el cerebro es mucho el cerebro. Oye, ¿sabes tú que a propósito de eso, hay gente que todo, como se dice vulgarmente, se tira al espalda? Y yo creo que esa es la clave, ¿verdad? O sea, problemas que vienen, hay que dejarlos pasar nomás, ¿no? Yo creo que no todos podemos hacer ese trabajo, ¿no? Porque toda la gente no tiene los mismos pensamientos y las mismas cosas. Generalmente no me chocamos. Sí, hay gente que, como se dice, principalmente se percibe. Claro. Y empiezan. Y lamentablemente todos no somos iguales, todos no pensamos igual, todos no somos tan así. Porque hay gente que exagerada para sus cosas. Es como, por ejemplo, la pandemia, mucha gente falleció, mucha gente le afectó. Sí, claro, porque andaban, o sea, sí, yo entendía, yo también decía así, hay que desinfectar para el bien de uno, pero lamentablemente fallecieron muchos seres queridos míos que lamentablemente fue por la pandemia, porque ellos, fue mucho el tema de, bueno, la amiga, ella también vivía solita y la pandemia lamentablemente le trajo muchas consecuencias, porque uno llegando a una cierta edad se te empiezan a desarrollar las enfermedades y las cosas, y la pandemia fue mucho encierro. Claro, fíjate que, a ver, el pensamiento yo creo que es súper importante decirlo, ¿eh? El pensamiento y la palabra crean realidad. Esa cosa no depende más que uno. Entonces, va a depender de nosotros esto de que hay que tratar de que el fuerza del cerebro, no es que uno trate con el llamar, quizás, pero yo creo que yo pienso que necesito que hay una edad en que ya tiene que chutear todo lo que pasa. No, y aparte de eso que depende del ánimo de cada persona, porque yo soy buena como hemos salido juntos, no me reigo. Sí, porque yo no, así, sí, yo a veces digo, soy terrible, pero trato de evitar y trato de yo solucionar mis problemas, o si veo una persona tratar de solucionarle algo, pero hay personas que son muy negativas. Por ejemplo, yo todo lo hago a la risa. Sí, sí, tengo que llamar calor, pero muchas veces. Entonces, ya, pero eso también en el fondo. Pero una cosa que a mí se aterró. Una cosa es echar toda la risa, presentar una máscara, y otra cosa es irte a la casa y ahí te empiezas a ¿cómo se dice? A maquinar sola. Porque tampoco yo creo que, a ver, tampoco es muy bueno echar toda la risa si después cuando tú quedas sola, pues ahí tú tienes un diferente. Claro, pero yo conozco gente que todo suelta, tú hay que soltar. Y yo creo que uno llega a la risa y que tiene que hacer eso, ¿eh? Que tiene que importarle menos lo que diga el vecino, importarle menos lo que diga nuestro compañero, importarle menos lo que digan nuestros hijos. O sea, uno primero, se encuentra uno, no, señorita, yo soy uno. Ah, sí. Egoísta seremos vecinos, pero yo creo que cuando uno llega a cierta edad, uno tiene licencia que se puede tomar perfectamente. Uno ha dado todo a construir un hogar, a criar unos hijos, buenos o malos, pero bueno. Si salieron malos, los pobres tanto de mandallas. ¿No? Si salieron buenos, excelente. Entonces yo creo que por ahí, miren todo lo que sacamos de salir. Ya. Ahora, segundo, sea sociable. Las personas que forman parte de un grupo, ya sea una iglesia o un club de lectura, son más saludables que las personas solitarias. Cuanto más amplia la gama de relaciones que tiene una persona, menos deterioro cognitivo experimenta debido al uso de una amplia variedad y utilidad de comunicación. No son muchos los grupos que participan, pero aún así conocen mucha gente y la gente también te conoce a ti, me conversando. Yo en ese sentido soy como más... Yo tengo mis grupos también, ¿eh? Tengo grupos que conozco, que conversamos, pero a mí me gusta la soledad. Soy muy poco solita, solita. Yo creo que por ahí vamos a tener que empezar a arreglar un poco las cosas. Buscamos que para... Aquí viene lo otro. Haga más ejercicio. Muchos de los cambios deprimentes que alguna vez se atribuyeron al envejecimiento cronológico, como el aumento de grasa, la pérdida de músculo y la mala postura, ahora se cree que se deben a la simple inactividad. Mantener un estilo de vida tan activo como sea posible es un buen consejo. Sí. Nosotros tenemos acá el centro integral del adulto mayor. Aquí todos los adultos mayores son bien recibidos, son bien acogidos. Cuando usted puede hacer yoga, ejercicios, puede interactuar con los demás, la pintura, el signo, hay modalidades. Así es que es una buena posibilidad para los adultos mayores que se vengan a hacer un horario para ellos cerrados. Hay podólogos, hay que los atienden, los apapachan, los miman, que lo digo también porque lo he visto. Coma pescado. Dice, los pescados grasos como las sardinas, el salmón, la caballa, el arenque y el atún son la mejor fuente de ácidos grasos esenciales omega 3 que protegen contra las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y la artritis reumatoide. Ayudan a que su piel se mantenga elástica e hidratada y nutren su cerebro. Aumente su consumo de antioxidantes. Investigaciones encontraron que alimentos como los arándanos y las espinacas podrían aumentar el poder antioxidante de la sangre humana entre 10 y un 25%. Las vitaminas antioxidantes A, C y E juegan un papel importante en la protección de su cuerpo contra los radicales libres. Porque el arándano es un muy buen adicionado. Parece que están cobrando por bolita de arándano. Esas son las frutas que realmente la gente tendría que consumirla, pero lamentablemente está siempre ha sido caro. Cuando el después ya se empieza a bajar un poco, pero como te digo, para mí que están cobrando por arándanos. Ya, dice, aumente su consumo de... No, coma menos. Ese sí que es un problema. Un grupo de investigación que consumía entre 1.400 y 2.000 calorías al día demostró una elasticidad del músculo cardíaco, una presión arterial y unos marcadores inflamatorios significativamente más saludables, incluidos los relacionados con el cáncer. Reducir las calorías ayuda a prevenir la diabetes tipo 2 y los problemas cardíacos, además de mantener su cuerpo más joven que su edad real. O sea, coman menos, es decir, porciones pequeñas. Séptimo, crea en sí mismo. Investigaciones han dado como resultado que cuanto más viejas se han ido volviendo las personas longevas, sus decisiones las toman sobre la base de lo que creen en lugar de lo que otros esperan. Ponen la responsabilidad de su salud en ellos mismos. Tienden a ver los problemas como desafíos que deben superarse. Los contratiempos como una razón para duplicar sus esfuerzos y fracasos como una experiencia de aprendizaje para los próximos días. Estire y fortalezca. La movilización y los estiramientos regulares ayudarán a reducir los efectos endurecedores del envejecimiento en sus articulaciones y músculos. Agregue además un par de sesiones de entrenamiento de fuerza a su régimen semanal para preservar su masa muscular. Otro tip más es proteja su piel. Use un sombrero para el sol. Así evitará manchas de la edad, arañas vasculares y arrugas finas. Si si fuma, deténgase. Una persona que fuma 10 o más cigarrillos al día durante 10 años tiene estadísticamente más probabilidad de desarrollar una piel corrosa y con arrugas profundas. El cigarrillo caro, te va resecando la piel. ¿Ha fumado alguna vez? Continúa. Beba mucha agua. La deshidratación hace que su piel se seque y se arrugue. Beba de 6 a 8 vasos de agua filtrada todos los días para mantener la piel flexible. La hidratación adecuada asegura que los tejidos y las células de su piel se repongan, lo que permite una piel más joven y saludable. Obtenga abundante proteína. Su cuerpo necesita un suministro listo de proteína disponible para concluir colágeno y elastina nuevas. Trate de comer una pequeña cantidad de proteína de alta calidad en cada comida, como yogur griego natural, huevo, pollo, pescado o legumbres. No escatime en el sueño reparador. No es un mito, incluso la ciencia muestra que se ve menos atractivo, menos saludable e incluso triste cuando está privado de sueño. Dormir mal significa mantenerse con el último, mantenga el compañerismo. Tener un compañero en la vida, ya sea un cónyuge o incluso un animal de compañía, puede tener un efecto positivo. Ambos pueden ayudar a reducir su estrés, mejorar su función cerebral, aumentar su inmunidad y alegrar su estado de ánimo. Considérenlo un testimonio del poder del amor. Esos son los 13 consejos para verse y sentirse joven a partir de la medicina. Ya, son las 11:30, ahora a una pausa. Thank you.

A leer el horóscopo, empezamos por Aries. Discutirás con un familiar que es algo golpeado, pero luego llegarán a un punto de entendimiento. No debes tenerle miedo al conflicto. A veces es necesario discutir durante un rato para resolver las cosas. Disfrutarás mucho con una cena. Tauro, si estás atento y abierto a las señales, llegará a ti. Por cualquier vía, un poderoso mensaje que cambiará tu visión de la vida. No debes cuestionar la información que compartirán contigo algunas personas que saben más que tú. Géminis, escucha la voz de tu sabiduría interior cuando tengas que tomar una decisión que no sea fácil, pero necesaria. Si eres valiente y te atreves a hacerlo, lo que te diga tu corazón, pronto tendrás la prueba de que hiciste exactamente lo que debías. Cáncer, recuperarás la confianza en ti mismo o en ti misma después de que uno de tus superiores te felicite por el trabajo bien hecho. Sigue dando lo mejor de ti día tras día y pronto verás cómo alguno de tus sueños se hacen realidad. Todo es más sencillo. Leo, discutirás con un buen amigo o amiga debido a una confusión que no se resolverá hasta dentro de unos días. Intenta no apegarte demasiado a tu postura mental y así evitarás roces excesivos e innecesarios. Por la tarde, dedica tiempo al deporte. Virgo, surgirá la oportunidad de realizar un viaje personal o de negocios en el que vas a disfrutar enormemente si te dejas llevar por lo que vaya surgiendo. A veces eres demasiado cuadrado o cuadrada y no eres capaz de saltarte alguno de tus planes. Libra, hay un asunto sobre el que tienes que tomar una decisión importante y que solo será aceptada si compartes tus inquietudes con tu pareja y escuchas lo que él o la tenga que decirte. Los posibles cambios no solo te afectarán a ti. Escorpión, en este nuevo mes alcanzarás un objetivo por el que habías trabajado mucho, pero inmediatamente nacerá en ti un nuevo deseo que te llevará a una nueva meta. Cuando parezca que las cosas no vayan bien, no debes desanimarte. Sagitario, no te resultará nada fácil comunicarte hoy con alguna persona de tu trabajo. Sentirás que hablan idiomas diferentes y por más que intentes explicarle tu punto de vista, no llegarás a un entendimiento. Lo mejor será que dejes el tiempo pasar. Capricornio, estás viviendo una etapa de felicidad y no debes dejar que nadie te la rebate. Hay ciertas personas a tu alrededor que no soportan que a ti te vayan las cosas mejor que ellas. Hazlo tuyo y no te esfuerces por hacerte entender. Acuario, un amigo te decepcionará enormemente y no sabrás si hablar con él y decirle la verdad o callarte. Siempre es bueno que seas sincero o sincera, pero en esta ocasión te conviene esperar unos días para que puedas expresarte con tranquilidad. Piscis, tu pasado no puede afectar a tu presente, salvo que tú le des el poder de hacerlo. Suelta lo que te hizo sufrir y céntrate en todo lo que a partir de ahora quieres para ti. Tienes que darte cuenta de que lo que ahora estás viviendo es lo importante. Vecino, ahí está el horóscopo de la brujita Amaranta. Hemos cumplido otra vez, vecino. Está lloviendo, sigue lloviendo. Y Carmencita, bueno, sí, todavía no es antigua. El día sería lluvia por todo el día. De manera que no sé. El clásico se mantiene para hoy. Blanco y negro se abre a pensar al encaso. Colo Colo y la Universidad Católica se enfrentarán a las 19 horas en el Monumental, mientras el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, repasó lo ocurrido. Esto es el fútbol. El fútbol. Pero de delito no encuentro nada. No hay nada. Naval dice se apoya en la hinchada en la lucha por lograr el ascenso. ¿Macho, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Muy bien, por eso. Yo creo, ¿ah? Yo creo. Ya, Carmencita, despidámonos porque vamos a aprovechar de hacernos unas cosillas y volvemos. Yo me despido hasta mañana. Mañana es otro día. Ojalá que mañana esté mejor el tiempo, porque estos cambios de temperatura el tiempo está muy variable, no podemos confiar en el porque un día está bueno y el otro día está mal. Pero ojalá que se mantenga el tiempo así. Así que, bueno, y así no podemos hacer nada, ¿cierto? ¿Sí? No, pues claro que no. Tampoco, el tiempo es, él se manda solo. Exactamente. Claro. Desgraciadamente ahí toda su risa se nos acaba con él. Porque él hace lo que le da la gana, se comporta como le da la gana. Exactamente. Bueno, ¿se despidió bien? Sí, ya por el vecino será hasta mañana, se va a 11 con 47, va a lloviendo, pero vamos a ver qué se puede hacer porque la vida continúa. Con lluvias no hay que hacer lo que se le da la. Pero mañana ya vecino a las 10 de la mañana, si Dios lo quiere, sí. Vamos a encontrar acá por el mismo. Hasta mañana.